estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya es viernes 9 de agosto y son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Y hoy, además de la cuarta ola de calor y de que es un día, bueno, como ya decía Antonio antes, particularmente malaje por aquello de ser viernes, es un día en el que nos asomamos de verdad a una de las situaciones más insospechadas, más circenses. Hay mucha forma de definirla hoy. En los medios se utilizan muchas expresiones: más bochornosa, más oprobiosa, más vergonzosa, más humillante, una burla, un ultraje a la nación, llámelo como quiera. Y es la tocata y fuga, el escarnio y la burla del prófugo Puigdemont con la complacencia de varias bandas. Y nunca mejor dicho lo de bandas, porque lo que ocurrió ayer, lo que le contamos ayer en directo aquí, no pasa si varios no quieren. El circo superó todas las expectativas. Con una fuga, una nueva fuga de Puigdemont, de lo más natural, de lo más sencilla. Indudablemente con complicidades. Los Mossos d'Esquadra, que son los que tenían que detenerle, no lo detuvieron, y además algunos le ayudaron a huir. Con un gran daño para el crédito del cuerpo policial, que ya lo venía arrastrando desde el pasado 1 de octubre del 2017, cuando colaboró con aquel referéndum y cuando, bueno, hizo muy elásticas sus vigilancias sobre Puigdemont para que pudiera huir a Bélgica, como saben. Y también un gran daño no solo al crédito de la policía catalana, sino también de la investidura de Salvador Illa, que ayer se produjo sin pena ni gloria, de tapadillo, como posiblemente y seguramente querían muchos. Este numerito lo dijimos ayer en cuanto empezamos a preguntarnos, viendo las imágenes en televisión, ¿dónde se ha metido Puigdemont? Que no estaba en la comitiva. Sí aparecía. Había unas imágenes que ofrecían a Puigdemont en medio de Rull, de Turull y toda esta fauna, pero eran las previas a la llegada al estrado, no las posteriores. Ahí ya no estaba. ¿Y dónde estaba? Evidentemente ese numerito no puede realizarse, como les digo, sin el acuerdo de varias bandas. Huele a tufa, a acuerdo entre gobierno, Esquerra, es decir, la Generalidad, y el Ayuntamiento de Barcelona, que puso el escenario e hizo lo que tenía que hacer para que el otro pudiera lucirse. Voy, hablo y me dejáis desaparecer. Y yo no bloqueo la investidura de ella, y también el gobierno reza para que no le fastidie lo que queda de legislatura. Creo que eso es una burla y una humillación para el Estado, para los españoles, realizada a la limón por todos los anteriores. Insisto, gobierno de España, gobierno de la Generalidad, es decir, Sánchez, Esquerra, el Ayuntamiento de Barcelona, y ya en la tostada, mientras a todos los españoles, especialmente a los españoles de ley, se les queda cara de pasmo. Es decir, este individuo cruza la frontera, se pasea por Barcelona, le filman, hasta le pueden filmar por las calles adyacentes al Arco del Triunfo, unos cuantos. Da un discurso. Saluda a las masas oceánicas, que eran 3.000 tíos. Y se va, sin que nadie se lo impida. Y mientras tanto, en el Parlamento, ya tranquilo, y ya devolvía el favor reclamando que nadie fuera detenido. Y hablando también de plurinacionalidad y esas cosas, que desde luego más parecía el candidato de Esquerra que el candidato del PSC. Pero el PSC es así. Es una entidad líquida convertible que hará lo que sea necesario y absorberá el discurso que sea necesario para estar en el poder. Nadie hizo nada por detener a Puigdemont, que obró con tanta tranquilidad que así lo hacía porque sabía que no le iban a tocar un pelo. Ni la Generalidad, ni los Mossos, ni el Ayuntamiento de Barcelona, pero es que tampoco la Guardia Civil, la Policía, el CNI, que estaban desactivados por Marlaska. Y luego si la Guardia Civil, la Policía, se pone a buscar a Puigdemont, lo encuentra, ¿eh? O lo tiene que detener, lo encuentra. Pero detrás de todo eso, ¿quién está? Sánchez. Luego, para disimular, para justificarse, montaron una especie de operación jaula que fue joderle la vida a los barceloneses, nada más como una especie de autoexcusa, o a ver si así, hombre, disimulaban un poco. Y esta burla es consentida para estar en el poder, y ya en la Generalidad y Sánchez en el gobierno de España. No tienen ni convicciones ni principios. Solo conservar el poder, encaramarse al poder. Comprarán cualquier material ideológico que les sirva. Sánchez, le recuerdo que fue el que dijo a ustedes, se lo dijo a Casado, se les escapó Puigdemont. Yo me comprometo a traerle y a entregarle a la justicia. Pues ya ven, como Pedro por su casa. Y el independentismo, al que jueces y urnas habían acorralado, han ganado el derecho a imponer sus discursos, a que se asuman sus idioteces programáticas, y ahí las tienen en el discurso de Salvador Illa. Vamos a ver, no solo no le trajo, no solo no ha traído a Puigdemont Pedro Sánchez, sino que además le ha hecho su socio y además ha impedido que sea detenido, es decir, ha urdido, ha consentido que él pudiera cumplir su palabra de estar en Barcelona a cambio de no obstaculizar la investidura de ella. Ya veremos el resto de la legislatura, porque, en fin, Sánchez e ella están rendidos ante estos sujetos a los que han colmado sus exigencias con una y con una y otra, y a buen seguro la que queda, que es el referéndum. ¿Va a ser el referéndum la pieza a cambio de aprobar los presupuestos, los que deberían prorrogarse por segunda vez con el voto de Puigdemont? Pues ahora nos mereciamos que eso pueda ser así. Por cierto, también el gobierno de España está desaparecido. Es que no ha asomado la cabeza a nadie. Están escondidos como conejos. Quedan pocos clavos para sellar el ataúd de la Constitución del 78, a la que va a enterrar un traidor llamado Pedro Sánchez. Insisto, un traidor llamado Pedro Sánchez. España, mientras esté en manos de este indeseable, no es un país respetable. Ahora se preguntan todos, ¿y el fugado dónde está? Decía su abogado, el terrorista Gonzalo Boye. Está en su casa. Ya, ¿y dónde está su casa? Eso no se lo puedo decir. Pero da igual dónde esté, porque sabe que no hay jaula que valga para él. Con lo que puede seguir en Barcelona, andar por Francia o cruzar Cataluña pasado mañana con total impunidad. Porque Puigdemont cumplió con su parte del acuerdo que, a buen seguro, se urdió en Ginebra. Apoyando a Sánchez y también ahora no estorbando en la investidura de ella. Y Sánchez ha cumplido su parte, que pueda desafiar al Tribunal Supremo. Y ahora a rezar, pues para que no les haga la vida imposible las Cortes. Aquí han conseguido que ella sea investido y que Esquerra no tenga que ir a otras elecciones, y el precio es lo que le refería al principio del exordio: humillación, burla, ultraje, bochorno, oprobio, vergüenza a la nación. Si le hubieran detenido antes o después del discurso, a lo mejor no habría habido investidura de ella. No le detuvieron porque había orden de no hacerlo. Mientras ella loaba la amnistía, pedía no detener a nadie y, bueno, ya lo escucharon ustedes, más claro agua. Es que se están riendo de nosotros en la cara. Sin que nadie dé explicaciones, no tienen respeto a los españoles. No solo Sánchez nos miente, sino que además ahora se ríe en nuestra cara. Oiga, cuando se fugó Luis Roldán, que era director general de la Guardia Civil y un cleptómano reconocido, cuando estaba a punto de ser detenido porque entró Antonio Asunción al Ministerio del Interior, Luis Roldán inició la fuga, se fue a París y luego, ya saben ustedes, se escenificó en Laos con el capitán Khan aquella vuelta a España. Bueno, Antonio Asunción dimitió como ministro del Interior. ¿Por qué? Porque dijo, es que si yo me quedo aquí, mañana soy yo el que ha permitido la huida de este individuo. Vean la comparación con este momento. ¿Creen ustedes que Marlaska va a hacer algo parecido? De lo de ayer, no se puede pasar página así como así. Esto se ha convertido ya en absolutamente insoportable. No podemos caer más bajo. Y que lo de Puigdemont no tape la ignominia de Salvador Illa, que es otra investidura comprada, como fue la investidura de Sánchez. Veremos el devenir de las horas, pero estamos en agosto y el gobierno de vacaciones. Y todo el mundo, vamos a ver si tomamos el sol. Es una de las noticias del día, no la única. Ángela Sánchez tiene más. Buenos días. Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Pues, por ejemplo, que Nicaragua ha expulsado del país a 7 sacerdotes detenidos en las últimas 2 semanas. El régimen de Daniel Ortega mantiene su persecución contra la Iglesia Católica. De hecho, se desconoce qué pasará con el resto de arrestados. Los expulsados están ya en la Santa Sede. Además, las autopsias realizadas a los cuerpos de los fallecidos en el naufragio del pesquero Argos Georgia en las Malvinas han confirmado la identidad del tercer español fallecido. Es el gallego Antonio Barreiro, vecino de Noia. A todo esto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado un ataque contra 3 agentes en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, heridos por un ciudadano que acudió a interponer una denuncia. Tuvo que esperar, se enfadó y se enfrentó a ellos. También les amenazó de muerte. Terminó finalmente detenido. Y la temporada turística de récord en la que está metida España se nota en el empleo. Han aumentado un 3,5% los puestos de trabajo creados en el sector de abril a junio. Hay casi 3 millones de trabajadores turísticos. La mayoría trabajan en Cataluña, Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana. Y en el partidazo de COPE, día emocionante en París. Joseba Larrañaga, buenos días. Hola, buenos días. Si no tienen grandes planes para hoy y les gusta el deporte, no los hagan, porque la jornada que nos plantea este último viernes de los Juegos es tremenda. Empezamos a las 10 con Alberto Ginés y la posibilidad de repetir el oro de Tokio en la prueba de escalada. Desde las 3, la lucha por el bronce en fútbol femenino con el España-Alemania. A las 4:30, el balonmano masculino se juega el pase a la final, a buscar el oro, frente a Alemania también. Y a las 6 de la tarde se disputa la gran final del fútbol entre España y Francia, aquí en París. Todo ello sin olvidarnos de otras disciplinas como el piragüismo. De ahí vinieron precisamente 2 de las 3 medallas de ayer. El cuarteto de K4500 sumó el bronce. Y en especial Saúl Cravioto, que con la de ayer suma un total de 6 medallas, convirtiéndose en el más laureado laureado en el deportista más laureado de los Juegos en la historia del deporte español. La pareja del C2 500, Diego Domínguez y Joan Moreno, repitieron ese metal, el bronce, y el equipo femenino de waterpolo se metió en la final en la tanda de penaltis. España lleva 16 medallas, contando las que no están decididas en cuanto al metal, que son los de fútbol masculino, el waterpolo femenino y el boxeo. En 48 horas se quiere llegar a las 22, a las 22 de Barcelona. Es muy difícil, pero no imposible, porque así son los Juegos. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 95.741 95741, serie 43043. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Cuidado, cuidado esa caída. Cuidado esa caída. No, no, no, no, Manolo. No, no, no. Otra vez no, por favor. Se va Carolina Marín cojeando. El pabellón en pie. Escuchen. Manolo, aquí estoy, con la madre de Carolina Marín. Toño, no sé ni qué decir. El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva. Sara Sorribes viene llorando. Cristina Bux abrazándose también. Eres medallista olímpica. ¡Vamos! Estamos con John Ram, con el León de Barrica. John. Doloroso. Doloroso. Enhorabuena, Carlos. Muchas gracias. ¿A qué te sabe esta medalla de plata y luego qué partidazo con Djokovic? Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos. Espero que tú también lo estés. Bueno, es un momento especial. Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París. Hoy, en día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es. Bueno, pues a las 11 de la mañana veremos qué explicaciones da el consejero de Interior de la Generalitat después del espectáculo que ofreció ayer Carles Puigdemont, que hasta ahora sigue desaparecido. Su abogado ya ha dicho que no se piensa entregar. ¿Cómo amanece Barcelona? Sergi Tor, buenos días. Buenos días, pues con mucha incredulidad, con un punto de sarcasmo combinada con mucha crítica. En un mínimo trabajo de campo, hoy en los locales para el desayuno, los primeros clientes, hemos sido testigos, que se incorporan, entran y preguntan ¿dónde está Puigdemont? ¿Cómo puede pasar? Se añade la pregunta de cómo y cuándo entran. Están monopolizando las conversaciones matinales en Barcelona y en Cataluña, el caso Puigdemont. Las preguntas a que predominan, quizá la respuesta hoy esta mañana a las 11, la comparecencia de los mandos policiales. En un comunicado, los Mossos niegan cualquier contacto anterior y aluden que querían una detención proporcionada. En ningún escenario policial estaba que la fuga fuera preparada en un plan diseñado y ejecutado a la perfección. Por cierto, ¿dónde está Puigdemont a media tarde? El propio Puigdemont en Instagram, en un tono desafiante, decía: encara som aquí. Hace exactamente 32 años terminaban los Juegos Olímpicos de Barcelona. Desde Lérida, un chico de 8 años veía con admiración a aquellos deportistas que se jugaban en pocos segundos el trabajo de años. Eso es el deporte, algo que él ya conocía muy bien porque llevaba desde los 9 meses montado en una piragua. Ese niño está a punto de cumplir los 40 y se llama Saúl Cravioto. Con 9 meses, creo. Joder. Yo no sé cómo me le dejó mi madre. Tengo una foto, que estaba mi madre paleando y me puso así en sus piernas. Supongo que lo haría para la foto, el tío. No sería para andar. No, al mes siguiente ibas paleando tú solo, ¿no? Pero yo que tengo un bebé, o sea, una niña de años. Su padre fue piragüista del equipo nacional, así que lo llevaba en los genes. Siendo todavía un crío con 15 años, dejó su Lérida para irse a Madrid. Ingresó en el centro de alto rendimiento para disgusto de su madre. Y el niño consiguió su sueño mejor, lo superó cualquier sueño que pudiera tener. Saúl Cravioto es hoy ni más ni menos que el deportista español con más medallas olímpicas. Tiene 6. Se ha ganado a hacer lo que le dé la gana, porque su sueño empezó montado como un bebé en aquella piragua. Pero bueno, tú no estabas de vacaciones. Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones. Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa. Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo. Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo. Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería. Bien dicho, ¿digo la locución final? Venga. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Solo la sierra se libra hoy del aviso naranja por altas temperaturas, pero no de que los termómetros marquen valores muy, muy altos, porque van a estar rozando los 40 grados en plena ola de calor y ya van 4 en lo que llevamos de verano. Todos podemos sufrir bajadas de tensión y encontrarnos alicaídos, por eso es tan importante que las personas que tienen una tensión arterial irregular estén muy pendientes de cualquier síntoma extraño y, sobre todo, que no abandonen los tratamientos que tienen prescritos. Juan Torrejón, buenos días. Buenos días. Y es que el 20% de los pacientes que tienen que tomar pastillas para tratamientos cardiovasculares dejan de hacerlo durante el verano. Una de las cosas que sucede dentro de nuestro organismo cuando tenemos calor es que los vasos dilatadores se agrandan. Iván Núñez Gil es el jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario de Torrejón y nos explica de una manera muy clara cómo el calor hace que nuestra tensión arterial baje. Es como si tú tienes una carretera con dos carriles y pasan 1000 coches, ¿no? Pues pasan aprateaditas todas. Pero si yo de repente cambio los dos carriles por 8, pues los coches están mucho menos apretaditos, pasan antes. En un principio puede parecer positivo para las personas con hipertensión que el calor baje la presión arterial. Pero si están bajo un tratamiento para regularla y se combinan las dos situaciones, hay un gran peligro de sufrir mareos, desmayos y otra serie de complicaciones. En caso de sufrir alguno de estos síntomas, los expertos recomiendan pedir cita para volver a regular la medicación. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 9 de agosto, 26 grados tenemos ya en la Puerta de Alcalá y, como te digo, hoy va a ser otro día de mucho calor. La aplicación de la tarjeta sanitaria virtual incluye ya información sobre olas de calor, como las máximas previstas o los niveles de alerta. Si te metes en la aplicación, puedes verlo en la sección de noticias de la pantalla principal. Ahí encontramos recomendaciones básicas como hidratarse bien, evitar el consumo de bebidas muy azucaradas, cubrirse la cabeza o aplicarse protección solar. Y en caso de que veamos que alguien está sufriendo un golpe de calor, hay que actuar rápido. Isabel López es médico del SAMUR. Sería suficiente con echarle agua por encima, quitarle la ropa, ponerle a la sombra, incluso con una manguera que tengamos a mano, porque es una patología tiempo dependiente que requiere asistencia en el menor tiempo posible que podamos. Y es que un golpe de calor aumenta la temperatura corporal por encima de los 40 grados, se produce una inflamación multiorgánica y al paciente hay que ingresarle en la UCI. Por eso es tan importante actuar con rapidez. Son las 7:23 minutos, momento perfecto de ver cómo se circula por Madrid. Y lo primero que hacemos es acercarnos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Mamen. Último día de la semana, día en el que normalmente hay menos tráfico y de momento así es. En estos momentos se circula de modo fluido por toda la ciudad. Ninguna incidencia ni ralentización de la circulación en ningún punto del M30 ni en las entradas a la capital. Algo más de tráfico entrando a la ciudad desde la carretera de Badajoz y Toledo y también con circulación tanto de entrada como de salida desde la de Andalucía y Zaragoza. En el interior, por el momento, las calles presentan una imagen también bastante despejada. El Paseo de las Delicias sí empieza a tener algo de movimiento en dirección a Atocha. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de viernes en la Comunidad de Madrid con situación muy tranquila en toda su red de carreteras. No van a encontrar dificultades en ningún punto de las principales vías ni tampoco en las circunvalaciones M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les queremos pedir mucha precaución en esta jornada de viernes. Y 9 de cada 10 menores infractores que son atendidos por la Comunidad de Madrid consiguen rehacer su vida, aprovechan esa segunda oportunidad que se les brinda. Te lo voy a contar en un instante. Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas? No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelanto y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses. Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos. 920-2011. 920-2011. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars. En Flexicar. La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go. 39 grados se esperan en la capital y 41 en Aranjuez. Toda la región, salvo la sierra, está en aviso naranja por altas temperaturas. Tendremos un día despejado con algo de nubosidad de evolución durante las horas centrales. Seguiremos también con noches tropicales con mínimas en el entorno de los 25 grados. El viento de componente sur ayudará además a que sigan aumentando las temperaturas el fin de semana. Y con los termómetros marcando estos valores, hay que extremar la precaución en el campo, en las zonas forestales, donde la maleza arde con muchísima facilidad. En los meses previos al verano, las brigadas hacen un trabajo de desbroce que no puede dejar de hacerse en las fincas particulares. Ayuntamientos y propietarios están obligados a mantenerlas limpias, como recuerda Marta Jerez, jefe de Servicio de Extinción de Incendios de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Es una obligación que nos puede competir a todos, a los ayuntamientos en su zona de alrededor, a las urbanizaciones que también tienen esa obligación, especialmente si están en municipios de alto riesgo, en que deben de tener sus planes de autoprotección, y también a cualquier particular que tenga una parcela y que debe mantener desbrozada y limpia para hacer algo que es importante para todos, que es evitar incendios forestales. Ready. Pack. Go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go. Martín y Lucas son dos chavales que han sufrido más de un revés en su vida y eso les llevó a delinquir. En uno de los centros de reinserción de la Comunidad de Madrid aprenden a dejar de lado esa vida y pensar en un futuro estable. Yo quiero ser policía. Yo estoy allí estudiando grado medio, administración, pero en el futuro sería grado superior. Me gusta patrullar, me gusta estar en la calle, ayudar a resolver conflictos. La verdad que viene, a ver, es una forma de reconducir mi vida, es una forma de buscar nuevas salidas, después de lo malo encontrar otras alternativas, abrirte puertas. Yo me dedico aquí a hacer el pan con mi compañero. Yo aquí me encuentro bastante bien, la verdad. Ellos están dentro de ese porcentaje del 90% de menores infractores de la Comunidad de Madrid que consiguen reinsertarse en la sociedad. El número de infracciones penales cometidas por menores en la región es un 26% menos que la media nacional, pero no por eso, dice el portavoz Miguel Ángel García, van a dejar de esforzarse por dar una segunda oportunidad a todos estos chavales que entran como delincuentes y salen reformados. Que 9 de cada 10 jóvenes aprovechan la oportunidad que aquí se les brindan y se insertan con total garantía de éxito en la sociedad. Y también para que puedan tener, esa oportunidad que les da estos centros de formación, para que luego conviertan esa formación en la adquisición de un empleo estable y de calidad. Algo más de 2.000 menores infractores han sido atendidos el año pasado en centros de la Comunidad de Madrid. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com. Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas. Llámanos al 91-639-9407. Gracias, Grupo Seneas. Tenemos por delante un día de bastante calor en Madrid, cerca de los 40 grados en muchos puntos de la región. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Anda, que cuando vas a un restaurante y aparcas en la puerta, aunque sea estacionamiento regulado y estás todas las horas que quieras sin pagar, a que se disfruta mucho más. Pues con el Mitsubishi Eclipse Cross PEP puedes. El SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable, fiable y probada con etiqueta cero. Y ahora, con el adelanto del plan MOVES, el Mitsubishi Eclipse Cross PEP sale por solo 27.200 euros. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Ya son las 7:30 de la mañana de este 9 de agosto. 6:30 en Canarias, es un día de viernes. Y viene a estar a tomarse café. Si es posible descafeinado, porque ya hay bastante alteración nerviosa en muchos lugares. Vamos, un café descafeinado ahora en redacción, con María del Carmen Gurruchaga Basurto, Marmelos Ambientes, buenos días. Buenos días. Con Tonia Echarri, buenos días, Tonia. Muy buenos días, me he pasado a la infusión, os aviso. A la tila. Sí, sí. Y Juan Andrés Rubén Puchal, de los Puchal de toda la vida. ¿Qué tal, Rubén? Yo solo un café, Herrera, ¿qué tal? Buenos días. Café. Pero sí. Tú te lo tomas cafeinado, descafeinado. Yo cafeinado, sí, sí. Para y muchos durante la mañana, ¿y cómo tienes la tensión? Bien. Pues de momento la controlo, sí, pero ya te digo que me he tomado solo uno, porque si me tomo uno más, yo creo que voy a acabar mal. Bueno, haznos un resumencito de la Vuelta a España de Puigdemont, la humillación al Estado, la desaparición de la faz de la Tierra. Sí, todos los editoriales de los periódicos hablan sobre este asunto. Otra astracanada política, poco más, dice La Razón. Todo ha podido ser fruto de la estrategia del líder de Junts, de tan absurdo planteamiento que nadie podía prever. Una crisis de excepcionalidad humillante para el Estado, dice El Mundo. Por su parte, la burla de Puigdemont es especialmente lesiva por la dependencia de Sánchez y la connivencia de Illa. En resumen, como dice Luis Ventoso en el debate, ya no hay Estado en Cataluña. La opereta de Puigdemont muestra que, por obra del gobierno de Sánchez, en una región española, la policía ya no persigue a los delincuentes si conviene al PSOE. Pedro García Cuartango habla en el ABC del Gran Carnaval. La única respuesta creíble es que todo estaba pactado de antemano. Te dejamos venir y montar el espectáculo y tú desapareces a cambio, en una escenificación digna del mejor truco de Houdini. En la contraportada de ese periódico, Chapu Apaolaza escribe que las fuerzas de seguridad del pedrismo no se quedaron ni con la matrícula. Puigdemont huye por esta Españita a medio camino entre Matrix y, perdón por la expresión, cito textual, el coño de la Bernarda. Bueno, vamos a ver. Tonia, primera aproximación a los hechos. Ayer, cuando estábamos viendo las imágenes y en un momento ya no veíamos a Puigdemont, decíamos, este ha desaparecido y para que este desaparezca tiene que haber un gran pacto entre varias bandas. Nunca mejor dicho lo de bandas. Sin embargo, hay alguna interpretación, ¿no?, que ha sido, bueno, una odisea, una audacia de este individuo. ¿A qué responde todo esto? Pues vamos a ver, la verdad es que después de haber visto el bochorno de ayer, yo me inclino más por la percepción de que casi todo, si no todo, casi todo estaba pactado. La mofa de un prófugo como Puigdemont, desafiante, quiso burlarse del Poder Judicial y del Estado, y vamos, yo veo que lo consiguió. O sea, se paseó por las inmediaciones del Arco de Triunfo, muy cerca del Parlamento de Cataluña, acompañado incluso del propio presidente del Parlamento catalán. A mí es que me parecía todo que nos estaban tomando el pelo, y además a nuestra cara, riéndose del Estado de Derecho, riéndose de las instituciones, riéndose de los jueces que están esperando poder impartir justicia con él, porque hay que recordar que tiene cuestiones pendientes, no por la fuga en sí, sino por el delito de malversación que no le pueden aplicar la amnistía a su caso, ¿no? Entonces, bueno, ayer es que dio mucha vergüenza, daba la impresión de que estábamos en otro país. Era un espectáculo impropio de una democracia avanzada. Se incumplió la orden de detención que pesaba sobre él. Yo creo que con eso fracasó el Estado de Derecho. Él se dio un baño de masas para, vamos, pasmo de todos los que estábamos viendo la escena, gracias a la permisividad de un gobierno, yo creo que más preocupado por sus cálculos electorales que por velar porque se cumpla la ley, ¿no? Son muchas las preguntas sin respuesta, Carlos, muchas. Los centenares de mossos desplegados que en lugar de detenerlo, lo que vimos que hicieron fue protegerle. Que fueron incapaces de cumplir con la orden judicial de detenerlo. Hicieron el ridículo más estrepitoso y aunque luego ellos negaron, en Interior Cataluña negaban ayer que hubiera habido un acuerdo o ni siquiera conversaciones previas con el entorno de Puigdemont, la imagen que ellos dieron fue que era un cuerpo policial entregado al independentismo. O sea, y van a tener que hacer muchos esfuerzos para dar otra imagen que no sea esa. Hubo muchas ausencias de mensajes, un gobierno, ya no digo ausente, escondido. Hubo una dejación de responsabilidades que solo se explican, a mi entender, con la complicidad del gobierno de Sánchez. Y luego otra cosa, que nada de esto habría ocurrido si Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, no se hubiera empeñado en rescatar de la irrelevancia a Puigdemont por sus necesidades. No. Estamos aquí porque él le ha extendido esa alfombra porque necesita tener a su peón Illa en la Generalitat y a sí mismo en la Moncloa. Claro, ¿consideras verosímil, Marme, el acuerdo de te dejamos venir, montas el numerito, desapareces, pero no estorbas la investidura de ella y luego como coda posible, a ser posible, no nos tocas tampoco las narices en el Parlamento y luego ya veremos si hay referéndum a cambio de presupuestos? Hombre, yo creo que eso es lo del no nos toca las narices, es muy ir muy allá porque este está dispuesto a tocar las narices siempre que pueda. Con lo cual yo limitaría el acuerdo a lo sucedido ayer, que ya es bastante bochornoso, porque yo creo que la sensación de que nos estaban tomando el pelo la tuvimos todos los españoles, incluso los que estaban de acuerdo con la historia. O sea, algunos... los que no estábamos de acuerdo con este pacto estábamos indignados y otros mofándose diciendo mira jajajajaja que indignados están estos, ¿no? Que eso lo promueva, lo propicie, lo permita y lo no sé qué más decir el propio presidente de gobierno es inaudito y es vergonzoso. Y tú antes has comentado que Asunción dimitió por algo parecido. Aquí no va a dimitir nadie porque estaban en el enjuague, estaban en el enjunje todos, entonces no va a dimitir nadie. ¿Quién va a dimitir? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de que este señor viniera, hiciera además el quedara bien delante de su gente, se largara diciendo, bueno, aquí en este país de pandereta no funciona la justicia, no funcionan las fuerzas de seguridad, no funciona nada? A mí me parece que es de una indignidad lo que sucedió ayer, sin parangón. Lo que pasa es que como las indignidades van creciendo, nos sorprenderán con otra mayor. Creo que en la legislatura van a seguir tocando las narices para seguir consiguiendo cosas, porque claro, tú dices, no, ahora vamos a ver el referéndum. Y entonces, bueno, o me das el referéndum o te rompo la legislatura. O sea, que de momento el acuerdo era para lo de ahí. No, si quieres presupuestos, ella, dame está. El referéndum. Sí, pero es que sí. Yo creo que para los presupuestos no va a haber. Esto va paso a paso, ¿no? Claro, claro, sí, claro. Las recetas van paso a paso, se las yo van creo pasando. Que no. Ahora, ya la de ayer era ella. Tú quieres a ella y bueno, ahora déjame ir, déjame montar el numerito, déjame que quedes tú haciendo el ridículo, déjame todo esto, tú tienes a ella, yo tengo lo mío y la siguiente la vemos. Hay una cosa que consiguió Puigdemont ayer, bueno, consiguió varias cosas, ¿no? No logró participar en la sesión de investidura de ella como había planeado, pero sí consiguió añadir más presión para que se le aplique a él también la amnistía, ¿eh? Hay que recordar que bueno, eso afortunadamente lo hay tiene Europa la parado, Tonea. Pero fíjate, lo consiguió inmediatamente ayer en cuanto Illa salió investido como presidente de la Generalitat. Lo primero que hizo fue justificar la situación de Puigdemont. Es que, vamos, pronunció una frase que es digna de mármol, ¿eh? Nadie ha de ser detenido por los hechos que los representantes de los ciudadanos han decidido amnistiar. Claro. Fin de la cita. Ya, pero es que resulta que Europa se lo ha parado. Entonces, bueno, que puede decir misa cantada. Ahora Illa puede decir misa cantada, Sánchez puede decir misa cantada, pero en este momento no se puede aplicar la amnistía. No, claro que no. Otra cosa es que sean unos indignos, impresentables y no respeten las mínimas normas del Estado de Derecho. No vamos a eso ver, pero la historia. Con lo que dices, Marmen, de de que no se puede aplicar la amnistía, bueno, eso fue la resolución última del Tribunal Supremo, pero hay que recordar que el Tribunal Supremo remitió la ley al Tribunal Constitucional. Precisamente no, pero Europa... Entonces, no, quiero decir con esto que yo creo que Puigdemont está a la espera de que Cándido Conde Pumpido le salve. Ya, pero tiene que esperar un añito. Sí, sí. Vamos con a ver, todo en este un añito vamos a ver lo que pasa. Panorama, y ya fue investido. ¿Y cómo se vende esto hoy? Bueno, el país vende las bondades de Salvador Illa como un presidente conciliador. El contraste entre el discurso del socialista catalán y el ridículo de Puigdemont es la mejor expresión del futuro y el pasado de la política de Cataluña. Esquerra avisa a Illa de que solo mantendrá su apoyo si cumple las promesas. El debate describe al que fuera ministro de Sanidad del Gobierno de España como el socialista sin estridente que quiere separar Cataluña del régimen común, y La Vanguardia asegura que Pedro Sánchez paga un precio muy alto por esa presidencia en Cataluña, que veremos si es capaz de revertir en el futuro más inmediato. Ahora queda lo más difícil, que es convencer al resto de España de un pacto fiscal que discrimina a las otras comunidades. Bueno, el discurso de ayer de Salvador Illa, todo lo muermo que es él y lo que se esperaba, en realidad parecía un discurso de Esquerra Republicana de Cataluña. Llevaba todas las reivindicaciones de Esquerra. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Era totalmente el discurso que podía haber hecho Esquerra sin ningún problema en todos los aspectos. En el aspecto económico, en el aspecto político, en todos. Pero supongo que era el acuerdo al que él había llegado con Esquerra para que la apoyaran. O sea, que eso iba de SOA, vamos, a mí eso no me extrañó. O sea, lo que a mí me molestó profundamente fue todo lo demás. El hecho de que ella hiciera ese discurso no me sorprendió porque lo esperaba, porque si no RC no le hubiera dado los votos. O sea, que ahí sí que iba en el paquete, en el pack de yo soy presidente porque tú me apoyas, plaf. Pero no sé, a mí no me extrañó. Otra cosa es que no me guste, pero que no me extrañó el discurso de ella. Ayer es muy muermo, es muy pesado. Ayer el portavoz de Junts insistía, bueno, que estaba dolido por el pacto de Esquerra con el PSC, lógicamente, con los socialistas, y les recriminaba a los de Esquerra que le habían comprado el discurso al PSC, a ella. Yo creo que es al revés. Es al revés. Y ya ha comprado, porque no podía ser de otra manera, sino claro. que luego hubiera podido pactar con Esquerra, ¿no? Yo creo que Esquerra está subido en un queso y mordiendo de otro, ¿eh? Quiere tensar sin romper, porque la intervención que hizo ayer su portavoz Jové fue bastante por ese sentido, ¿no? Que estamos aquí en la Guardia Alta, ahí tiene muchos noes más que síes, estamos vigilando ¿para qué? Estamos aquí precisamente para a ver si haces cumplir los acuerdos. Y entonces yo lo que veo es que Illa es un presidente en manos del independentismo, amarrado a un pacto que en buena parte no va a poder cumplir, porque el del pacto fiscal que permita a Cataluña quedar fuera del régimen común de financiación requiere una reforma de la LOZCA que debe ser aprobada en el Parlamento. Se va a encontrar con la oposición de muchas comunidades autónomas, no solo las gobernadas por el PP, y ya veremos cómo lo hacen. Marta Rovira decía el otro día que ellos tienen un plan B si llegan a esta situación en la que no se puede aprobar en el Parlamento. Ya veremos cuál es el plan B, porque aparte de las de los chantajes y de las presiones, no, yo creo que no entienden otro lenguaje y otra actitud. Pero vamos a tener, pues eso, a un presidente en la Generalitat títere de los independentistas. Títere absoluto. Esquerra, Antonia, está subido en un suflé porque nunca ha tenido los diputados que tuvo la legislatura catalana anterior. Nunca ha tenido. Y entonces ahora de pronto ha vuelto a la realidad y se ha dado cuenta de que si hubiera habido repetición de elecciones, podía estar en el sin ser y que Junts se lo llevara todo. Así que tenía o que pactar con el PSC para tratar de sobrevivir y reivindicar el catalanismo y el independentismo y todo eso, que le dé un poco de oxígeno, o abocar a unas elecciones que le iban a ir peor de lo que le habían ido las anteriores. Claro. Entonces, bueno, pues está ahí en un momento complicado como partido, ¿no? Y por eso está lo que tú dices, mordiendo de un lado, mordiendo de otro. Claro, pero la pregunta es, si este pacto fiscal es, como insisten, un acuerdo de investidura, no un acuerdo de legislatura, ¿hasta dónde puede apretar Esquerra? porque el pacto fiscal a mí no me extrañaría nada que fuera otra de las cosas de esas que promete Pedro Sánchez, que luego... No puede salir, si te que no llega a pasar a limpio. No, lo acaba de decir Tonia, no puede salir, porque no puede salir. Es que en este caso sí que extremeños, castellano-manchegos y andaluces van a votar que no. Los diputados socialistas van a votar que sí. Los diputados no van por su aire, pero parece ser que esta vez están rodeando la línea de la indignación, sí, de verdad. Bueno, ¿que ya tú veremos. ¿Crees que va a haber diputados socialistas que no voten a favor de la reforma de la LOFCA? Estoy segura. Yo creo que esta vez se van a atrever. Diputados socialistas que voten en contra. Yo creo que sí. Yo esta vez creo que algunos... Pero vamos a ver, lo que está claro es una cosa. Yo pienso más que en algunos de Sumar o algunos de Compromís o algunos otros se desmarquen un tanto. También, también. Pero lo que está claro es una cosa, que Esquerra, desde luego, no puede dejar caer a Sánchez, ¿eh? O sea, no, los independentistas, todos, incluso los que le van a hacer oposición, con Puigdemont o sin él, necesitan dos cosas: a Sánchez a la Moncloa y a ella como su alfil en Cataluña. Claro, para transmitir, no acuerdo, sobre Tonia, todo para transmitir a la sociedad que solo cediendo ante todo lo que ellos piden van a garantizar un clima de sosiego y convivencia. Si no, es que el trilerismo es este, el que están instalados, ¿no? Perdona. A Junts en este momento le va mejor lo de cuanto peor mejor. O sea, que yo creo que Junts no, en este momento no le interesa mucho, no le interesa o no daría la vida por mantener a Sánchez. No va a dar la vida, pero le sigue necesitando. Sí. Pues para pisar esa cuerda, ahora, para quitarle apoyos, para ponerle, o sea, lo que ha hecho últimamente en los últimos meses de la legislatura. Ahora a las 8:15, con además Teodoro León Grossi, vamos a echarle un vistazo completo a esto y un par de testimonios que nos pueden ser de mucha utilidad. Ahora con la 11, la actualidad deportiva, estamos en París. José Luis Corrochano, ya, bueno, hoy empezamos temprano, creo, a hablar de deportes y nueva posibilidad de medallas, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Buenos días. Mira, te saludo desde el puente Alejandro III, Torre Eiffel enfrente, Gran Palais a la derecha, a los pies del Sena. Aquí se disputa la primera prueba del día. Aguas abiertas en el Sena, hay que tener narices para tirarse. Se han tirado, entre otros, un español, un granadino, Carlos Garach. Se han gastado 1.400 millones en limpiar el Sena y te digo la verdad que yo no me tiraba. O sea, te lo aseguro que no me tiraba. Ahora cuando venga Carlos le vamos a preguntar, pero es que tiene un color verdoso que no apetece nada. Pero aquí están, disputando esta prueba, los atletas y los nadadores. Bueno, te cuento para hoy, si quieres ponerte la radio para saber... Hoy tenemos ya 16 medallas, 13 seguras, más 3 que tenemos que conocer el color. Hoy, atención, porque es un día súper importante, es súper viernes. Tenemos piragüismo, dos posibilidades, en C2 500 y en K2 500. Antía Jácome y María Corbea parece que tienen muchas opciones. A las 3 el fútbol femenino, España-Alemania, nos jugamos el bronce. A las 4:30 semifinales de balonmano, España-Alemania, ahí para asegurar también medalla. A las 9 la final de fútbol, España-Francia masculino, el oro en búsqueda de ello estamos. Atletismo triple salto con Jordan Díaz, muchas posibilidades. Y a ver si repetimos en escalada lo de Tokio con Alberto Ginés. Así que es un super viernes para intentar acercarnos a las 20 medallas, que yo creo que sería un reto a conseguir, que estaría muy bien para la delegación española. 20 medallas, ¿es imposible llegar a las 22? No es imposible, Carlos, porque es que hay pronósticos que decimos este favorito y no sale, y otra que no creemos sale. No es imposible, pero está muy difícil, es muy difícil. Tenía que salir todo a la perfección. Yo si hiciera un pronóstico, Carlos, diría 20-21 sería, yo creo que una buena actuación, porque se nos han caído cosas importantes, ¿eh? Claro, si ya empiezas a sumar, que si hubiera los dobles de tenis, Carolina Marín, claro, alguna en taekwondo, sí que hubiéramos estado por encima de las 22. Que no, claro, era... pero es que las cuentas que hacemos, Carlos, nosotros también las hace el griego, claro, el chino, tailandés, el brasileño, claro, y ellos también están ahí. Una es probable y se te caen algunas. Sí. Ahora el medallero va ganando China o Estados Unidos. Sí. China, ¿no? Te voy a decir exactamente, porque estaba mirando ahora hace un momento, y nosotros estamos en el puesto 20, ¿sabes qué marcan los oros? Nosotros tenemos dos oros. Estados Unidos tiene 30 oros, 103 medallas, China 29 oros, 73 medallas, Australia 18 oros, 45 medallas, y luego viene Francia, organizadora, que tiene 14 oros, 54 medallas. Bueno, En fin, ya veremos el día de hoy y mañana sábado ya la final. No hay nada más el sábado. Sí, no el sábado muy pendiente, sobre todo el waterpolo, de las chicas del waterpolo, que ayer aseguraron la medalla, se metieron en la final, van a disputarla con Australia, son buenísimas. Y a ver si consiguen el oro, que es lo único que le falta para completar un círculo maravilloso, que lo han ganado absolutamente todo. Son doble medallista de plata, pero le falta el oro. Y el domingo casi es fin de fiesta, pero mañana todavía tenemos cosas, ¿eh? Hoy es super viernes, ¿eh? Carlos, hoy hay que estar muy pendiente. Que podemos hacer. Eso es. Pues lo contaremos aquí todo, ¿eh?, al detalle. Ahora permítanme, porque a las 8 estamos ya con el resumen de noticias. Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Con los termómetros marcando muchos puntos de la región, 40 grados o incluso un poco más, tenemos que decir que julio fue el segundo mes más cálido desde que hay registros. Se quedó apenas a unas centésimas de alcanzar el pico de temperatura media global de julio del año pasado, pero sí registró los dos días más cálidos. Datos que nos llegan desde el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, cuando estamos metidos en la cuarta ola de calor de este verano. Cuando los termómetros se disparan, nos recomiendan intentar mantener la casa lo más aislada posible, bajar persianas y toldos y cerrar las ventanas. Y esto es lo que están haciendo todos los días los vecinos del barrio de Moscardó, no solo por el calor, sino porque el olor de la basura que se acumula en las calles es casi insoportable. La suciedad es un vecino más del barrio. Ramón García Pellegrín, buenos días. No es nuevo este problema, Mamen, buenos días, de la proliferación de basura en algunas calles del barrio de Moscardó, en Usera, pero con el verano está alcanzando un grado de suciedad e insalubridad ya insoportables. Lo denuncia COPE Alma, portavoz de la Asociación de Vecinos Moscardó. La suciedad se va acumulando, ahora afloran cucarachas, ratas, malos olores debido a las altas temperaturas. En algunos contenedores de calles como Juan Español hay más basura y suciedad fuera que dentro. Los vecinos piden al ayuntamiento más medidas efectivas y a los residentes incívicos un poco de respeto. Eso sí, se lo toman con ironía olímpica. Mientras tanto, pues seremos los campeones en Usera de los Juegos Olorímpicos y invitamos a la gente a que etiquete sus fotos y las suba con la modalidad de la suciedad en la que compiten. Se suman a la campaña de Warripop o a la ruta de la caca, que ya circulan desde hace tiempo. En lo que llevamos de año, el consistorio ha tramitado casi 3.000 expedientes sancionadores de limpieza urbana en Moscardó. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 9 de agosto, un día en el que también estamos pendientes de un joven socorrista que ha sufrido un episodio de ahogamiento en la piscina donde trabaja en el distrito de Hortaleza. Estaba limpiándola cuando fue succionado por la depuradora. Los vecinos no saben cuánto tiempo pudo estar bajo el agua. Fueron ellos los que avisaron a la policía. Cuando le sacaron del vaso, le practicaron los primeros auxilios y eso evitó que entrara en parada cardiorrespiratoria. En cuanto le estabilizaron, fue trasladado de forma urgente al hospital Ramón y Cajal y está ingresado en estado grave. 26 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. El cielo está despejado. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 7:53 vamos a ver cómo se circula por Madrid. Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Y nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días de nuevo, Mamen. En los últimos minutos ha subido la intensidad circulatoria en la M30 y ha descendido un poco en las entradas desde las autovías. Pero en cualquier caso, en todos los recorridos los desplazamientos son totalmente fluidos. En cuanto a las entradas, siguen con algo más de movimiento, pero con cómodos desplazamientos desde la A5, A42 y A4. Tráfico de entrada también, también de salida hacia la A2. En el interior, fluidez, aunque encontrarán algo más de circulación en el Paseo de las Delicias y del Prado en sentido norte y entrando por Avenida América a la altura del intercambiador y por O'Donnell hasta su cruce con Doctor Esquerdo. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días. Muy buenos días, pues hasta ahora tan solo van a encontrar algo de tráfico en aumento en la A1 en dirección a Madrid por la altura de Lozoyuela y también en la A42 en el entorno de Parla. En el resto, situación bastante tranquila, tan solo algo de tráfico en la M40 en Coslada en sentido a la 2 y en la M50 en Leganés en ambos sentidos. En el resto de carreteras, como decía, se circula con total normalidad. Y la vacuna de la gripe para los niños de entre 2 y 4 años va a ser intranasal y nos preguntamos, bueno, pues si son igual de efectivas que las pinchadas. Enseguida hablamos de ello. En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas nuestro concesionario Audi Retail Madrid, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid. Genfi, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo. Está activado el aviso naranja en las zonas centro y sur, con temperaturas que rondarán los 40 grados, y amarillo en la sierra, donde pueden superarse los 37. Avisos que estarán activos entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche. La ola de calor, que oficialmente empieza hoy, aunque llevamos días con temperaturas muy altas, durará hasta el domingo o el lunes. Las noches van a seguir siendo tropicales porque las mínimas no bajarán de los 20 grados. Y en días de tanto calor como hoy es importante no despistarse y beber agua, aunque no se tenga sed, es la forma de mantenerse siempre hidratado. Protegerse del sol cuando salimos a la calle y seguir estas recomendaciones básicas de protección civil si cogemos el coche. No permanezca mucho tiempo en un coche parado y sin aire acondicionado, aunque las ventanillas estén abiertas y el día esté nublado. No deje nunca a niños, personas ancianas, enfermos crónicos o mascotas solos en su interior. La temperatura en el vehículo puede elevarse rápidamente y las consecuencias pueden ser fatales. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genfi es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genfi.es. Genfi, contigo somos economía circular. Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid. Cuando hablamos de vacunas, lo primero que se nos viene a la cabeza es ese pinchazo en el brazo. Los adultos lo llevamos más o menos bien, pero en los niños es otra cosa. Las enfermeras son auténticas especialistas en maniobras de distracción para que los más pequeños pasen ese mal trago lo antes posible. En la campaña de este año de la gripe, las dosis serán intranasales. Gloria López Navas. Isabel tiene 4 años y es tan valiente que no le tiene miedo a las agujas. Cuéntame, cuando te ponen las vacunas, ¿qué te pasa? Nada, lloro. ¿A ti qué te gustaría, que te la pusieran en el brazo o que te la pusieran así como gotitas por la nariz? A mí me gusta el brazo. Claro. No me gusta la nariz. Pero es una excepción, por lo que la Comunidad de Madrid ha decidido volver a administrar este otoño la vacuna contra la gripe de forma intranasal a los niños de entre 2 y 4 años. Silvia Domínguez es enfermera y nos confirma a COPE que su efectividad es la misma. Tiene una buena efectividad a nivel sistémico y que también esta protección que nos van a ofrecer es duradera. Entonces, en ese sentido, podemos estar tranquilos de que esta vacuna va a ser también efectiva. Además, esta nueva modalidad mejora las coberturas y acaba con efectos secundarios como el dolor o enrojecimiento de la zona donde se recibe el pinchazo. Ayuda también a los sanitarios a no tener que tirar tanto de ingenio. Con las vacunas, lo más habitual es que utilicemos estrategias de distracción. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, pues que soplen, ¿no?, como si fueran velas en una tarta, sí, o le decimos que viene el mosquito. Silvia tiene claro que a más de un adulto le gustaría elegir también esta opción intranasal. Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca. Ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofaris, impulsando la farmacia cada día. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo? Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias. ¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa? No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda. 920-2011, 920-2011. La Dirección General de Salud Pública está investigando el brote alimentario que ha afectado a 13 clientes de una hamburguesería en Madrid. La intoxicación puede estar causada por la salmonela que estaría en una salsa que consumieron todos los afectados. ¿Escuchas Herrera en COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo. ¿Cómo se pide? Porfa. No. Va, déjamelo. No. Déjame el Plus, please. Venga, vale. Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas. Movistar Plus. Me voy pa'l campo, que sé yo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la lubina de 400 a 600 gramos a 6,89 euros el kilo. Hasta el 11 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.